Acontecimientos y sucesos nos llevan al inicio de septiembre. Razones de fuerza nos llevaron a ejecutar la revolución industrial. La próxima semana continuaremos con el tema. Por hoy retomamos la dualidad, que sin planearlo nos servirá para retomar una temática muy fresca en la retina de la humanidad. Lo viral que se tornó la foto del niño sirio Aylan Carty, muerto en la playa, se ha convertido en la foto de la vergüenza para un mundo embotado en el fango de las diferencias. Manipulado el cadáver para las fotos y peor aún la información. La verdad es la misma, migraciones masivas por diferentes razones. Guerras fundamentalistas, religiosas, pobreza extrema, venta de falsos sueños de prosperidad, búsqueda de un porvenir. Los que no estén afectados por estos efectos cíclicos de la economía o intereses de poder, nunca van a entender lo que en realidad lleva al ser humano a tomar esa determinación y arriesgar su vida de forma kamikaze. Suicida. ¿Qué lleva a una persona a jugarse la vida en un intento de cambiar de perspectiva o forma de afrontar el futuro? ¿O no pasó algo parecido después de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos una memoria frágil. Muchas vidas se ha tragado el Mediterráneo, el Estrecho de la Florida o el desierto del Paso, Texas. Los equipos diplomáticos se desvanecen en su intento de afrontar algo que se viene dando desde hace más de 16 años. Y aparece hoy como un enigma. Yo digo, ¿why? Si yo soy uno de ellos, un exiliado económico, quieren todo atado, todo encadenado, bajo control. Creo que esta reacción llega tarde, ya se han perdido demasiadas vidas. Es algo imperdonable, aunque James Hetfield lo repita hasta en 3 ocasiones, nunca será suficiente. En otro momento miraban a otro lado, Pink Floyd lo denunció, On the Turning Away. Tan rancio apesta que me lleva al inicio de los cuentos de Edgar Allan Poe, de Alan Parsons Project, y su sueño recurrente, o pesadilla, míralo como quieras. Child. I'm not afraid to die. From the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of other suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and causing its shroud over all we have known. Unaware how the rags have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the cloud. On the wings of the night, as the daytime is scurrying, speeches unite in a silent accord. Thank you. never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. Thank you. Generación de vida forma parte de la dualidad. El día en que naces empieza la cuenta atrás. Curiosamente, el pasado mes de agosto podemos decir que es el de mayor índice de natalidad en cuanto a nombres del rock a lo largo de la historia. Rob Halford, el Metal God, en su carrera en solitario logró plasmar parte de su plenitud vocal. Los cortes Silent Scream desde Resurrection y el concierto Live Resurrection, el corte Screaming in the Dark. Robert Plant, la voz del martillo de los dioses, tiene una carrera más discreta, pero a mi gusto hay temas de gran desarrollo creativo. Junto a Jimmy Page, de su segundo trabajo como muestra del acercamiento en 1998, nos queda desde Walking into the Clouds Day, la hipnótica Most High. Luego, algo más reciente, Let the Four Winds Blow. Para cerrar este bloque de dinosaurios, leyendas vivientes, Ian Gillan, más conocido como la voz del monstruo de la caverna púrpura. Originario de Londres, escucharemos el tema She Tears Me Down y Mr. Universe.

Once again, you are here at my side. Blow it, blow. Through my heart, let the storm winds blow. And I'm back on the hill. Yes, you're gone, but you're with me still. Now I'm way down the line. Yes, you're gone, but you're still on my mind. Blow it, blow. Through my heart, let the foam winds blow. I've been walking. Been wheeling and dealing, whatever will bring you to me. Well, if it's fun, what you want, but you're okay. hombres nacidos en agosto al servicio del metal. Andreas Rudolf Kisser, 24 de agosto de 1968. São Bernardo do Campo, conocido por su trabajo como guitarra de Sepultura, ingresó en el disco Esquizofrenia. En agosto de 2009 lanzó su obra en solitario Ubris 1 y 2. Fernando Ribeiro, 26 de agosto de 1974, nace en Lisboa. En su pubertad escribe poemas bajo el seudónimo Langsuyar Tenebrarum Rex, Rey de las Tinieblas. Estudia filosofía en Lisboa y en ocasiones cita a Nietzsche, Pessoa y José Luis Peixoto en sus canciones. Es conocido como vocalista de Moonspell. En 1998, con su proyecto paralelo Daemonar, edita el trabajo Hermeticum, manteniendo su vena black metal. James Hetfield es sin duda uno de los referentes como vocalista dentro del mundo del metal y el rock. Curiosamente, James en los inicios de la banda ejercía de frontman a la espera que la banda reclutase a un vocalista oficial, cosa que nunca sucedió. A mi parecer, lo recordaré en sus inicios, el tema Seek and Destroy. Finalmente, cerrando este bloque, el cumpleañero Kurt Brecht, vocalista de los crossover Thrash Dear Eye, una de las mejores bandas en su estilo, el corte de 5-Year Plan. Glorias del mundillo rock, Ginger Baker, batería de Cream. Lo recordaremos con el corte White Room, en el cover de Demons and Wizards. Luego James Simons, el bajo de Kiss. En mi niñez sí que fue impresionante ver la ejecución de God of Thunder. Hoy desde el tributo noruego, God of Thunder, el tema que engrandeció a James Simons. Sigue Joey Tempest, la voz de los suecos Europe. También llegó al mundo en un día de agosto. Han sabido sobrevivir a este revival de bandas de la década de los 80, desde su trabajo Secret Society, el tema que da título al mismo. Finalmente, Steve Grimmett, la voz de los Grim Reaper, con su registro único, también pertenece al dato estadístico del mes de agosto, el tema título de su trabajo, Rock You to Hell. We'll be right back. Thank you. siempre se antoja difícil el abarcar todos los nombres. Se nos quedan fuera el bajo de Queen, John Deacon. Dicho esto, nos adentramos en el espacio que nos trae Carlos Lara, Metal Sin Fronteras. El bloque final, el día de hoy desde Michigan, Indiana, la banda Yellow Tooth lanzan su segundo trabajo bajo el título Aplastado por las Ruedas del Progreso, Crushed by the Wheels of Progress, en los Orchestrated Misery Recording, bajo la supervisión de Jar of Desolation como ingeniero de guitarras y como ingeniero de estudio John Hemman en Bang Studios de Chesterton, Indiana. La banda logró capturar el sonido del sur, como si el humo y la humedad de los pantanos empapasen las melodías de 8 nuevos cortes, con las características de la música sureña. El ritmo pegadizo de bajo y batería logran 45 minutos en esta aventura por nuevos territorios musicales para la banda. El sonido es más agresivo que su CD debut, Disgust, y están decididos a dar el siguiente paso. Se forman en 2008. Ellos son bajo y voces Peter Clements, Ed Cripps, batería, Henry McGuinness, guitarra y voces. Se unieron influencias de Orange Globin, Black Sabbath, Corrosion of Conformity, Alabama Thunder's Pussy y Clutch. Un demo de 4 temas sirve para presentar y lanzar el año siguiente el que sería su debut, Disgust. Yellow Tooth va a realizar shows esporádicos junto a sus compañeros de sello Psychomancer en los siguientes 6 u 8 meses por Chicago, Milwaukee y South Bend. Para contacto y merchandising e información, los siguientes enlaces: www.orchestratedmisery.com, www.rivernation/yellowtooth y en Facebook Yellow Tooth Band. Personalmente me ha impresionado lo que ha evolucionado el sonido death metal. El tema que da título al trabajo logra ser progresivo en sus 8 minutos de duración. Disfrútenlo, será un trabajo que dará que hablar en programas siguientes. Esto fue el capítulo 75. Nos vemos la siguiente semana con la segunda entrega de Revolución Industrial y alguna sorpresa a cargo de Headbanger Stereo. Swift!